Bienvenidos al repaso del sábado de la duodécima fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al primer tiempo del Fútbol Game. Escandaloso empate de Godoy Cruz frente a Sarmiento en Mendoza. Escandaloso porque el verde de Junín lo ganaba bien, pero un offside grande como una casa le permitió a Colman estampar el 1-1 definitivo para el Tomba en la última jugada del partido. Calentura en Junín, ya que es la segunda vez que le cobran un gol en posición adelantada. Tranquilidad en los tombinos, dirigidos por Diego Flores. En el análisis queda la sensación de que perdimos 2 puntos, pero ganamos un punto extra psicológicamente, me parece. Que el empate sobre la hora le hace bien al equipo. Entretenido partido entre Vélez y Aldo Civi. El marcador fue para uno y para otro en distintos momentos de un partido dinámico y en el cual tanto el Fortín como el Tiburón buscaron siempre el arco de enfrente. Pero el que sacó una luz de ventaja fue el equipo de Liniers, que se quedó en definitiva con los 3 puntos luego del 3-2 final. Así lo analiza el delantero velezano Juan Manuel Lucero. Creo que es un partido que lo sufrimos mucho, muy difícil, muy, muy físico, pero bueno, ganamos y eso es lo importante. En San Fernando del Valle de Catamarca se escucha el Fútbol Heavy en Radio Universidad, FM 100.7. Primer tiempo vibrante, segundo no tanto, pero se cerró el resultado. Así fue el Racing Talleres, en donde la T se puso en ventaja, Racing no empató de penal y cuando faltaba poco para el cierre, bombazo de Enzo Díaz y los tallarines más punteros que nunca con el 2-1 final. Lo analiza el delantero del equipo cordobés, autor del primer tanto, Micael Santos. Fue un partido complicado, donde pudimos marcar ese gol tempranero. Después ellos quedaban con uno menos. Se nos hizo favorable a nosotros hasta que nos echaron a uno y enseguida vino la jugada del penal que se nos complicó un poco, pero tuvimos la contundencia de poder hacer el segundo gol y llevarnos el triunfo. En Tucumán, Boca fue más que atlético, pero al no poder cerrarlo en el resultado, terminó complicado luego del descuento del Decano, que no pudo pasar del 2-1 final para los de la Ribera. Boca fue más que atlético en Tucumán, de visitante y con muchos pibes, y eso es buena noticia para los dirigidos por Sebastián Bataglia. Hicimos un gran desgaste, nos fuimos 2 goles arriba y era importante, pero sí, a veces el resultado te lleva a equivocarte en algunas cosas y bueno, pudimos hacer el tercer gol, nos descontaron, pero bueno, terminamos ahí con una sensación apretada, pero bueno, al fin y al cabo nos llevamos a los 3 puntos. En el primer tiempo escuchamos a Hermética haciendo Atravesando Todo Límite. Después del entretiempo repasamos el domingo lo que falta para cerrar la fecha y los números de la Liga de Fútbol Profesional acá, en el Fútbol Heavy. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.